Bueno, pues saludamos ya a Óscar Aranda, compañero de la 97 de Bilbo, con el que charlamos semanalmente sobre, bueno, pues las noticias más destacadas de Vizcaya. Hola Óscar, egunon, ¿qué tal? Egunon, muy buenas. Muy buenas. Bueno, hoy empezamos con una interesante radiografía, ¿no?, de los barrios de Bilbo. Pues sí, bueno, pues cada cierto tiempo, pues varios medios de comunicación, bueno, hemos podido leer el Correo, en el Diario, puntos, pues utilizan y publican datos de entidades públicas, como del Instituto Nacional de Estadística o como del USTAT, pues para hacernos una radiografía de las rentas de cada pueblo o barrio, pues para así, pues intentar relacionar esa categoría, pues con otras variables como la esperanza de vida o incluso el número de coches, ¿no?, que se posee en cada barrio, en cada pueblo, por número de habitantes, ¿no? Pero de la manera que lo expresan, pues parece más un, no sé, da la impresión que es como un listado tipo la lista Forbes, ¿no?, de los más ricos, o la lista anual de morosos, pues que hacen las diferentes haciendas vascas o españolas. Es decir, no sé, no ahondan pues en las repercusiones que tienen, que las rentas, por ejemplo, en los diferentes barrios de Bilbao, pues tienen a la hora de plasmar pues las políticas públicas y las partidas presupuestarias que se destinan a estos mismos barrios, o a cada barrio, según la renta. Zonas como Abando o Indauchu, con unas rentas que doblan o cuatriplican a las de otros barrios. Por ejemplo, el barrio de Abando tiene unas rentas de 40.000 euros. Cuando se pone este dato, se habla de personas mayores de 18 años, o sea que en Abando, pues que si se habla de 40.000 euros de renta media, se habla de persona, no de casa ni de familia. Bueno, y que doblan eso, cuatriplican a las de otros barrios como Chacuaga o el Peñascal, y que tienen muchas más inversiones que luego se visualizan bien iniciativas que salen de las instituciones para unos u otros barrios. Y pongamos dos ejemplos. Se amplía el tranvía hasta las nuevas torres de Bolueta, una zona como de expansión, junto con Zorrozaurre de Bilbao, que aunque algunas de ellas sean de VPO, la tercera en construcción cuenta con, pues dicen, con piscina, gimnasio y una amplia terraza, se supone que para hacer parrilladas, pero se obvia que por el medio está el barrio de la Peña Busu, con una renta media de unos 16.000 euros, y ni tan siquiera ponen una parada para estos vecinos y vecinas. O sea que obvian este barrio, pasa el tranvía, la ampliación del tranvía, y llega hacia estas nuevas viviendas, viviendas de nueva construcción. Otro ejemplo, vecinos y vecinas de Recalde llevan años pidiendo que se quite el viaducto que cruza el barrio, y que continuamente hacen pues concentraciones y manifestaciones para pedirlo, incluso llegan al pleno del Ayuntamiento de Bilbao pues para pues este viaducto que corta el barrio por la mitad desde hace 40 años, pero se prioriza el desmantelamiento del viaducto de Basurto. Las rentas en Basurto son 25.000 euros, y las rentas en Recalde y el Peñascal 17.000 y 10.000 euros respectivamente. Como dice la socióloga Garbiñe Henry, reseñada el domingo en el Correo, que decía que en periodos de reactivación económica, la riqueza se crea donde ya hay riqueza, obviamente. Pero las instituciones hacen exactamente lo mismo y priorizan en barrios con mayor renta, y en consecuencia pues las desigualdades pues se mantienen y no se corrigen, que bueno, que esto debería ser pues una prioridad de las instituciones públicas, corregir desigualdades por aquello de la cohesión social y todas estas, sí, estas historias. Bueno, podríamos poner muchos más ejemplos, porque ¿por qué se priorizó en un primer momento la línea de metro en margen derecha mucho antes que la de margen izquierda? ¿Y por qué zonas que tienen mucho más muchas más posibilidades de moverse por la cantidad de transporte público que tienen, como las zonas del centro de Bilbao, Abando y Indauchu, luego precisamente se corresponden con la población que tiene más acceso a los coches? Otro de los datos que da el USTAT es que, por ejemplo, en Bilbao la Vieja no llega ni a un tercio de las personas que tienen coche, pero en cambio en Abando pues casi hay coche por persona. Bueno, no sé, un poco a raíz de esto, bueno, viene a raíz de los diferentes datos que se que puntualmente o bueno, habitualmente, pues hacen medios de comunicación que cogen un dato del Ustad, pero que luego no los plasman en realidades concretas y en las repercusiones eso que tiene, pues en las políticas públicas que hacen las instituciones, ¿no? Claro, que podría darte muchas pistas, ¿no? Esos datos que tienes te pueden dar muchas pistas. Si uy, quieres Juan Carlos, otra vez te escucho fatal, a ver si podemos... A ver. No, te decía que podían dar muchas pistas esas encuestas y esos datos a la hora de buscar una cohesión social, lo que decías antes, ¿no? Bueno. Sí, que al final que se quedan como en eso, en listas Forbes, ¿no? Al final cada uno mira y encima tienen algunos como el diario, pues, por ejemplo, tiene un buscador en la que puedes buscar en tu pueblo a ver cuánta renta tiene, ¿no? Al final es como casi como morbo o casi como... Vale. Pero sí, sin ahondar más, ¿no? Sí, sin nada práctico y corregible. Eso es. Bueno, nos vamos ahora hasta las iniciativas que quieren revertir los recortes en Osakidetza. Recortes que nunca reconocerá el gobierno vasco ni el PNV, pero que ahí están. Ahí están. Pues sí, tras la tensión y convulsión que produjo el COVID-19 en los hospitales y en Osakidetza en general, bueno, pues sigue latente. Bueno, por una sigue latente este virus, sigue provocando muertes. La última semana hablaban de 37 muertos, que ha habido como alguna subida. Pues vemos cómo los recortes en Osakidetza están siendo evidentes. No se ha revertido y sigue generando pues un malestar ciudadano y lo vemos plasmado esto pues en parte pues en la atención primaria y también en ámbitos concretos como por ejemplo el hospital de Basurto, donde llevan desde hace unos meses una iniciativa ciudadana se llama Basurto Visiric, para intentar pues mantener la cirugía cardíaca en Basurto y que no se centralice en el Hospital de Cruces, que lo hablaremos también, el Hospital de Cruces, que está totalmente saturado, según denuncian pues el propio personal, ¿no?, de este hospital. Esta protesta está recibiendo el apoyo de toda la comunidad sanitaria. Continuamente vemos en las redes sociales vídeos de médicas, médicos, de personal de enfermería, pues denunciando pues este recorte que está habiendo en el hospital de Basurto, ¿no? Y ayer leíamos, que me llamó la atención, en el correo una carta al director de un usuario que decía así: señor alcalde Aburto, somos muchos afiliados y votantes suyos que no estamos de acuerdo con las intenciones que quieren perpetrar contra nuestro hospital de Basurto. El cardiólogo Iñaki Azcuna no lo hubiera permitido. Bueno, claro, seguramente lo hubiese permitido como el que más, pero bueno, pero ahí queda también como que la queja pues que es generalizada o que es importante pues en este barrio y en todo Bilbao, que al final el hospital de Basurto pues es el hospital de Bilbao. Bueno, para el 30 de junio, para este viernes, he convocado una manifestación a las 7 de la tarde desde Sagrado Corazón. Y en el Hospital de Cruces, donde va a ir la cirugía cardíaca que han quitado del Hospital de Basurto, o han centralizado en el Hospital de Basurto, pues han constituido una asamblea de trabajadores y trabajadoras de este hospital, en la que afirman pues que viven una situación ingrata. La verdad es que el comunicado que los han hecho llegar es muy, muy duro y contundente. Dicen, no podemos más, afirman que están desbordados a diario y denuncian pues, la falta total de recursos, una carga de trabajo agotadora, que atiende, porque claro, atiende la margen izquierda, zona minera, y que también es el centro de referencia para patologías críticas de toda Vizcaya, incluso la CAP, y comunidades limítrofes, o sea, que se encarga de un montón de cuestiones no sanitarias. Yeah. Y también convocan pues a una concentración el jueves 2 de junio a las 12 en el propio hospital de Gurutzeta Cruces. Muy bien. Mañana esa movilización. Bueno, pues cada vez más recortes en la sanidad, más medidas incomprensibles, servicios que funcionan, que se cierran por la apertura de otros nuevos que todavía tienen que demostrar mucho. La verdad es que es un poco caótico todo esto en la propia comunidad autónoma vasca, en lo que es el servicio Osakidetza. Sí, y como comentabas antes, pues que al final, y encima las direcciones de Osakidetza o el personal que está en esos altos cargos, que nunca reconocen esos recortes y esas recortes que son evidentes, ¿no?, para la población que utiliza esos servicios, claro. Pues sí. Bueno, hablamos de vivienda, de desahucios, políticas públicas de vivienda, esos estupendos fondos de inversión. Pues sí, hace 2 días pues fueron desahuciadas 5 vecinas del barrio San Francisco, en el número 45, por un fondo de inversión, un fondo buitre, llamado Global Pantelaria, formado por el Fondo Cerberus y el Banco Santander. Banco Santander, que tiene un montón de inmuebles en este barrio, fruto de otros desahucios que se los han ido quedando, los han ido vendiendo a fondos de inversión, pues haciendo sus negocios, ¿no? Ayer hubo una rueda de prensa con cientos de personas en el mismo bloque desahuciado, convocados por ACE, con el lema Guerra a los carroñeros. Y bueno, y también por otro lado, en la comarca de Uribe, Uribe es la comarca esta que, pues de Basauria, Rigorriaga, Galdaco, todos estos pueblos, y el colectivo Batu, el Tarlagunza Sarea, pues como que hay una rueda de prensa masiva y posterior acampada en Basauri, pues para visibilizar el riesgo que tienen, según afirman 18 vecinas y vecinos de Basauria y Rigorriaga, pues que van a ser desahuciadas también próximamente. Entonces, pues han iniciado esta iniciativa pues para evitar estos desahucios. Y en Baracaldo también, Berriochoa, que esta semana pues ha denunciado ayer que había un sorteo de VPO en Luchana y que dice pues que incumple la normativa actual, y se basa en la normativa que hay actual, de dotar, pues de priorizar pues y dar una alternativa habitacional pues a personas de riesgo de exclusión. Dice que no se prioriza por necesidad o situaciones o familias que o mujeres que han sufrido violencia machista, sino que se somete a un sorteo impúdico, como dicen, pues según denuncia este colectivo, ¿no? Que hay un sorteo de viviendas públicas y que bueno, pues parece ser que según la normativa actual, que debería de tenerse en cuenta pues las situaciones o las necesidades de la población, pero que no, que es un sorteo pues público, sin más, pues como se ha hecho siempre, ¿no? Vale, la última noticia la queremos dejar para otra semana, lo del nuevo vertedero de Lezama, y pasamos ya a agenda. Vale, de acuerdo. Que ya está, bien de malas noticias. Otro vertedero, ya nos hablarás de él. Vale. Bueno, pues en la agenda queremos destacar, bueno, por un lado las manifestaciones que hay este fin de semana en Bilbao, el sábado 4 de junio, por un lado la que convoca Arnay a las 5:30 desde la Plaza Elíptica, pues para denunciar los 20.000 euros de multa que piden a 7 jóvenes encausados pues por una protesta ante Sabine Etxea, una protesta en la que encima recibieron de lo lindo por parte de la Ertzaintza, y que encima pues que les piden estos 20.000 euros. Por otro lado, Calamiac convoca también, Calamiac, que es una asamblea feminista que hay en el casco viejo de Bilbao, convoca también el sábado a las 8:30 desde la Plaza de los Hermanos Echevarrieta, la Plaza Unamuno, pues para denunciar las agresiones sexuales que se producen en este barrio pues continuamente, ¿no? El lema que han utilizado es Auzoan emakumeok, drogatuak eta bortzatuak izaten ari gara. Hablan de la prevalencia o de la creciente dinámica, bueno, que llevan a agresores utilizando la sumisión química para perpetrar por las agresiones que realizan, y todo ello pues lo quieren denunciar en esta manifestación. Más cosas, dentro de la semana del medio ambiente, Ecologistas en Marcha, pues bueno, pues para mañana 2 de junio nos invitan pues a una jornada de puertas abiertas de 7 a 9 pues para conocer la actividad. Esto será en la Ecochea, en el local que tiene Ecologistas en Marcha, en la calle Pelota, y bueno, pues que una jornada de puertas abiertas pues para que veamos por la actividad que realiza este colectivo. De Lubaki Agenda queremos, bueno, la verdad es que está copado de importantes citas, de charlas, de fiestas, de conciertos, de diferentes iniciativas. Está Straka Gaztetxea, de Portugalete, en Chiquilinea se está, bueno, hay como echarle una ojeada a la Lubaki Agenda, que ya hay un montón de actividades, pero nos queremos quedar con una cosa que organiza, interesante y curiosa, que organizan en el SAC Espacio A, que es este espacio que hay en la plaza de Bilbao la Vieja, que organizan una charla sobre este fenómeno que últimamente está funcionando bastante, que es el verba cerca, que es un juego pues de letras, de escribir palabras en euskera, y que bueno, pues cuentan con la visita a este viernes de Mark Pond, que es uno de los creadores de este juego, de Verba Cerca, y que también pues se hace la invitación pues para que a usted como invitada diariamente a este juego, y bueno, pues aquí esta invitación a participar en Saque Espacio A con este juego de Verba Cerca. Muy bien, perfecto, ya sabéis, más notas de agenda en Lugaki Agenda a partir de esta tarde, y nada, seguiremos charlando la próxima semana, Óscar. Venga, hasta la semana que viene, Agur. Venga, Andisan, yo. Agur.